cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Lo hacemos hoy a partir del punto 882. Habíamos comenzado una parte que tenía como título El Colegio Episcopal y su cabeza el Papa. Habíamos explicado los dos primeros puntos, el 880 y 881, y comenzamos hoy con el 882, que dice así: el Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El pontífice romano, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal para poder ejercer siempre con entera libertad. Este punto concentra mucho en palabras muy precisas lo que es nuestra fe sobre lo que llamamos el Papa, sucesor de Pedro, obispo de Roma. Se dice de él que es principio y fundamento perpetuo y visible de unidad. Bien, sin duda alguna, quien sostiene en la unidad a la Iglesia, pues es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, no es el Papa. Pero es que fijaros que aquí se ha matizado visible. El Espíritu Santo se sirve, ¿no?, de ese referente visible que es el Papa para poder dar el don de la unidad a la Iglesia. Nosotros, todos los que formamos esta Iglesia peregrinante, pues estamos en una condición temporal, en una condición corporal, y necesitamos de signos visibles. Por supuesto que sabemos que nuestra fe nos dice que es el Espíritu Santo el que da el don de la unidad a la Iglesia. Pero el Espíritu Santo lleva adelante, ¿no?, ese don de la unidad en la Iglesia a través, principalmente, del Papa, del Obispo de Roma, como principio y fundamento visible de unidad. Quizás para apreciar lo que es el don de la unidad en torno al Papa, pues también tenemos que darnos cuenta, como muchas veces ocurre en la vida, hasta que no careces de una cosa, no la aprecias. Y sería bueno que nos fijásemos qué ocurre cuando no hay Papa, qué ocurre a falta del vicario de Cristo, a falta de ese fundamento visible de unidad. Bueno, pues una de las cosas que podríamos observar es qué es lo que ocurre. Por ejemplo, Lutero rompió con el Papa, pero claro, luego Lutero comenzó con eso que se llamó la iglesia protestante, pero la Iglesia protestante, a falta de un Papa, pasó a ser las Iglesias protestantes, ¿no? Y las Iglesias protestantes están tremendamente fraccionadas entre ellas, ¿no? No existe la Iglesia de los protestantes, las Iglesias, ¿no? Puede ser varios cientos, más de 400 posiblemente, ¿no?, las Iglesias protestantes que difieren en sus credos, porque no tienen ese fundamento visible. Bueno, yo diría porque también el Espíritu Santo, lógicamente, no lo ha suscitado desde el momento que se ha producido esa fractura de la Iglesia Católica, ¿no? Decía alguien no sin gracejo, decía que es que el Papa, si Jesús no lo hubiese elegido y no hubiese instituido a Pedro como cabeza de la Iglesia y fundamento de unidad, decía él con cierto sentido del humor, si Jesús no lo hubiese elegido es que habría que haberlo inventado, ya por necesidad humana. Porque es cierto, tenemos una tendencia muy grande al fraccionamiento, y el mejor ejemplo es este que hemos dicho, es que es lo que ha ocurrido pues cuando se ha rechazado la autoridad del Papa. Allá donde se ha rechazado la autoridad del Papa, luego se ha sufrido las consecuencias del fraccionamiento dentro de esa fracción. Alguien se ha fraccionado de la Iglesia, Bueno, pues el que se ha fraccionado de la Iglesia luego ha sufrido las consecuencias de haberse fraccionado o multifraccionado dentro de esa herejía primera que se apartó de la Iglesia. De hecho, actualmente una de las dificultades, no digo que sea la única, pero una de las dificultades principales pues que tenemos, ¿no?, en el diálogo ecuménico tendente a la unidad de la Iglesia Católica, es que a veces es difícil buscar el interlocutor, porque claro, cuando las iglesias están muy fraccionadas, pues a veces por parte de la Iglesia Católica, claro que hay un único interlocutor, pero a veces por parte de las iglesias protestantes, pues no existe ese único interlocutor, y entonces hay que hablar con ciertas asambleas de iglesias protestantes, consejos que representan a unas iglesias y no a otras, etcétera. Es decir, que démonos cuenta qué importancia tiene pues ese principio de unidad, de congregar en la unidad. Esa oración que hizo Jesús al Padre, ¿no? Padre, que todos sean uno, que todos sean uno. El Papa tiene un don muy especial, ¿no?, de preservar esa unidad en la Iglesia. Es un fundamento perpetuo visible de unidad. En él, pues el don de la unidad que da el Espíritu Santo alcanza una visibilidad, ¿eh? Dicho esto, este punto añade algunos aspectos más. Dice el pontífice romano, en efecto, tiene la Iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de la Iglesia. Bien, expliquemos un poco el término vicario de Cristo. Al Papa se le llama, así por antonomasia, el vicario de Cristo. Bien, es cierto también que hay otros puntos magisteriales, otros documentos magisteriales, en los que a los obispos se les designa como vicarios de Cristo en su diócesis, O sea, que no es que sea un término, el de vicario de Cristo, que únicamente apliquemos al Papa. También, como he dicho, en algunos documentos magisteriales se les aplica ese término de vicario de Cristo al obispo en su diócesis. Pero es verdad que por antonomasia se le aplica al Papa. ¿Cómo tenemos que entender este término? A veces, pues yo creo que personas que especialmente han querido atacar esta doctrina del Papa, pues dentro de especialmente del mundo protestante, han querido ridiculizar el término vicario, pues porque, bueno, digamos que según como uno quiera utilizar la palabra, podría, si se fuerza, ¿no?, podría llegar a significar la palabra vicario aquel que sustituye o reemplaza. Y evidentemente, en ese sentido, pues ningún obispo, ni el Papa, por supuesto, es vicario de Cristo. Si uno coge un diccionario y ve un poco el significado, la terminología de la palabra, bueno, pues podría buscar: dícese de la persona que hace las veces de otra, claro, sustituyéndola en sus funciones. Bueno, evidentemente, pues no se puede entender así literalmente. Sí serviría la primera parte de la definición: dícese de la persona que hace las veces de, que representa, que visibiliza, pero no en el sentido de que le sustituye. Nadie sustituye a Jesucristo. Lo que podríamos decir es que visibiliza a Cristo en su presencia visible en la tierra. Que una de las formas que Cristo tiene de continuar presente y visiblemente presente, sacramentalmente presente entre nosotros, es esa, ¿no? Pero esas ridiculizaciones que a veces, ¿no?, pues algunos autores no han querido hacer, atacando el papado, la figura del Papa, de diciendo que él pretende sustituir a Jesucristo, eso, evidentemente, eso es forzar los términos y ridiculizándolos. El término vicario no significa que sustituya al otro, hasta el punto de que el otro ya no es necesario en absoluto, significa tomar el lugar de, pero en el sentido de hacerle visible. Cristo sigue presente, evidentemente, en su Iglesia, él lo dijo, pero su presencia es invisible, y como hemos dicho antes, también nosotros necesitamos de signos visibles, que no somos ángeles, ¿no?, que necesitamos una visibilidad. Y entonces, en ese sentido, el vicario es aquel que tiene el poder, las facultades, recibidas por de Jesucristo. Desde su invisibilidad, ¿no?, Cristo da su poder, sus facultades a ese signo visible, ¿no?, que es Cristo. Eso significa vicario. Vicario, dice este, de la persona que hace las veces en el sentido de que ha recibido pues sus poderes, sus facultades, ¿eh? Actúa de una forma vicaria. Pero no podemos forzar la imagen de vicario hasta el punto de decir pues que le sustituye haciéndole ya innecesario a Cristo. Cristo siempre está presente en la Iglesia. Ese es el término primero. Dice que en virtud de su función de vicario de Cristo, pastor de toda la Iglesia. El término pastor, pues no sé, es mucho más conocido. Mucho más conocido entre nosotros. Y acordaros de aquel texto hermosísimo en el que por tres veces, es el texto de Juan 21, 15, 16, cuando Jesús, ¿no?, resucitado, encomienda a Pedro, a su iglesia, lo hace bajo esta imagen del pastor: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, le dice, por tres veces se lo dice. Es decir, hay una encomienda pastoral, la encomienda pastoral, que de ahí viene este nombre, ¿no? La encomienda pastoral es la encomienda propia de quien quiere que tenga esa responsabilidad de ir en busca de la oveja perdida, de la encomienda del rebaño, de que no se pierda ni uno solo de los que han sido encomendados. Dice, añade pues, que como vicario de Cristo y como pastor de la Iglesia Universal, el Papa ha recibido la potestad plena, suprema, universal, que puede ejercer siempre con entera libertad. Bueno, pues esa es una afirmación verdaderamente definitiva, ¿no? Entendemos que el Papa tiene una potestad plena, suprema, universal dentro de la Iglesia. Es verdad también que los poderes de atar y desatar, Jesús se los encomendó a todos los apóstoles, pero esas llaves del reino de los cielos se las otorgó específicamente a Pedro. Y entonces, en ese sentido, entendemos que la potestad suprema la tiene Pedro, lo cual quiere decir que pues que Pedro y el Papa no tiene dentro de la Iglesia que dar cuentas ante nadie, ¿eh? Es decir, él responde ante Cristo, tiene esa plena libertad, esa plena potestad. Permitidme hacer referencia a una anécdota para entender esto último que hemos dicho, ¿no?, de que el Papa tiene esa plena y suprema universal potestad universal que ejerce siempre con entera libertad. Permitidme hacer referencia a una anécdota que me imagino que muchos de los oyentes ya habréis conocido, una anécdota del pontificado de Juan Pablo II, en la que, bueno, pues puso él en práctica eso de ejercer con libertad su suprema potestad. Me refiero a la anécdota que ocurrió ante un sacerdote que el Papa confesó y que también le pidió confesión, un sacerdote secularizado. Leo la anécdota. Se trató de lo siguiente. Un sacerdote norteamericano de la diócesis de Nueva York se disponía a rezar en una de las parroquias de Roma cuando al entrar se encontró con un mendigo. Después de observarlo durante un momento, el sacerdote se dio cuenta de que conocía a aquel mendigo, a aquel hombre. Era un compañero de seminario ordenado sacerdote el mismo día que él. Ahora mendigaba por las calles. El cura, tras identificarse y saludarse, escuchó de labios del mendigo cómo había perdido su fe y su vocación. Se había secularizado, ¿no? Quedó profundamente estremecido. Al día siguiente el sacerdote, este sacerdote llegado de Nueva York, tenía la oportunidad de asistir a la misa privada del Papa, al que podría saludar al final de la celebración como suele ser costumbre. Al llegar su turno, sintió el impulso de arrodillarse ante el Juan Pablo II y pedir que rezara por su antiguo compañero de seminario y describió brevemente la situación al Papa. Un día después, recibió la invitación del Vaticano para cenar con el Papa, en la que solicitaba llevar consigo al mendigo que había encontrado, aquel sacerdote mendigo. El sacerdote volvió a la parroquia y le comentó a su amigo, al mendigo, el deseo del Papa. Una vez convencido el mendigo, le llevó a su lugar de hospedaje, le ofreció ropa y la oportunidad de asearse. El pontífice, después de la cena, indicó al sacerdote que les dejara solos. Y quedando Juan Pablo II ante este mendigo, le pidió que le escuchara su confesión. Juan Pablo II le pidió a ese mendigo que le confesase al Papa. Aquel hombre impresionado le respondió que ya no era sacerdote, que estaba secularizado y que la Iglesia le había quitado ese permiso de celebrar los sacramentos, a lo que el Papa contestó: una vez sacerdote, sacerdote siempre. Él insistió: pero yo estoy fuera de mis facultades de presbítero. Y el Papa respondió: yo soy el obispo de Roma, me puedo encargar de eso. El hombre escuchó la confesión del Papa y, terminada esta, le pidió a su vez que escuchara el Papa su propia confesión. Después de ella, lloró amargamente. Al final, Juan Pablo II le preguntó en qué parroquia estaba mendigando y le designó asistente del párroco de la misma y encargado de la atención a los mendigos de aquella parroquia. Bueno, es una anécdota muy hermosa del pontificado de Juan Pablo II, en la que, bueno, pues la traemos a colación porque, de una manera anecdótica, pues el Papa ejerce aquí esa potestad de suprema con entera libertad. Bien, la Iglesia a un sacerdote que se ha secularizado le prohíbe celebrar los sacramentos. Bien, pero le dice: bueno, pero yo soy el Papa, ¿eh? En este momento te concedo la facultad de ser confesor. Confiésame que me voy a confesar contigo, ¿eh? Es una anécdota de la cual quizás lo más importante pues no es tanto cómo el Papa ejerce esa potestad suprema, sino más que nada yo creo que lo más importante de esta anécdota pues es esa visión de pastor supremo, esa preocupación por la oveja perdida y ese recuperar un alma haciendo referencia, descubriendo en ella el tesoro de sacerdocio, de lo que es el sacerdocio de Cristo, entendiendo que aunque incluso sea secularizado, sigue siendo sacerdote de Cristo, y redignificando, ¿no?, esa persona, volviéndole a encontrar a Cristo dentro de ella. Bien, este es un ejemplo concreto de cómo el Papa tiene esa potestad, esa plena suprema, esa plena autoridad suprema. Otro ejemplo concreto, pues recordad esa polémica que existió en los últimos años, en los últimos meses del pontificado también de Juan Pablo II, hubo mucho que hablar y corrió mucha tinta sobre el tema de la dimisión del Papa. ¿Por qué no dimite el Papa? ¿Por qué la Iglesia no pone una legislación para que también los papas se jubilen? Se jubilen como se jubila el resto de los obispos. Decían allí, ¿no?, si Pablo VI reguló la jubilación de los obispos a los 75 años, ¿por qué no lo hizo también con el obispo de Roma? Es decir, con los papas. ¿Qué pasa, que le faltó valor a Pablo VI para hacer también aquello? Pues evidentemente no. No es que le faltase valor en absoluto, sino que existían también poderosas razones para diferenciar ambas cuestiones. ¿Por qué? Porque los obispos son vicarios de Cristo, al igual que el Papa, pero no podemos olvidar que el ministerio apostólico que Cristo les ha encomendado a los obispos está regulado canónicamente por el Papa. La autoridad suprema de la Iglesia tiene la potestad de delimitar el lugar y la duración del ejercicio del ministerio episcopal. De hecho, el Papa le cambia de destino a un obispo, o le destituye, o lo que fuere, ¿no? Por el contrario, el Papa, el vicario de Cristo en la tierra, no recibe la encomienda de su ministerio ni de unos cardenales, ni de un colegio de obispos, ¿no?, ni de ninguna otra autoridad eclesiástica, sino directamente de Jesucristo. Por lo tanto, no parece coherente que se ponga una edad de jubilación al Papa, no parece coherente que se le ponga límite alguno a la misión que el Papa ha recibido directamente de Jesucristo. ¿Quiénes somos nosotros para ponerle límite a una misión recibida directamente de Jesucristo si no hay un intermediario, como por ejemplo existe en el caso de los obispos el intermediario del Papa? El Papa es intermediario, ¿eh?, en esa misión canónica entre Cristo y los obispos, pero es que entre Cristo y el Papa no existe ese intermediario. Por lo tanto, sería absurdo, ¿no? Sería absurdo el poner ese límite de jubilación. Es un asunto entre el Papa y Jesucristo, hay que decirlo así. Por eso dice en este punto del catecismo que ejerce esa potestad con entera libertad. Es un asunto entre el Papa y Jesucristo. No parece lógico que se promulgue una ley de jubilación que condicione a los sucesores de Pedro, ¿no? Sería como legislar sobre una cuestión personal, interponiendo límites a la voluntad de Jesucristo sobre cada uno de los posteriores papas. Aparte, claro, que luego podría llegar el siguiente papa y el papa no tiene, o sea, tiene pleno poder en la Iglesia, y si hay una ley de jubilación, pues él no tiene por qué estar sometido a una ley de jubilación, él tiene la potestad por encima de esa ley que se ha puesto antes, ¿no? Bien, es una otra aplicación concreta, ¿eh? Otra aplicación concreta de este principio de que el Papa tiene la potestad suprema, que ejerce con entera libertad, y por lo tanto a veces cuando se habla de términos de ¿por qué no se pone una edad de jubilación? Bueno, pues es que no se está comprendiendo lo que es esto, ¿eh? No se está comprendiendo qué significa que el obispo de Roma tenga esa plena jurisdicción. Parece que se está hablando de un cargo, de una delegación. No, es el vicario de Cristo. ¿Quién somos nosotros para decirle a Jesucristo qué límites tiene que poner a una persona? Además, cuando la Iglesia realiza una oración, ahora hablo ya en términos más espirituales, no tanto canónicos, cuando la Iglesia realiza una oración especialísima, ¿no?, a la hora de elegir al Papa de forma vitalicia para siempre, en el cónclave que toda la Iglesia ora, ¿no?, la Iglesia entera con una sola voz invoca al Espíritu Santo para que ilumine esa elección. No podemos dudar de la eficacia de esa oración, ¿eh? No resultaría acaso, ¿no?, un signo de falta de confianza en el Espíritu Santo el que la Iglesia se tenga que preservar jurídicamente con una especie de edad de jubilación ante el temor de que el candidato elegido no pueda cumplir dignamente su tarea. Estamos pidiendo al Espíritu Santo que elija un papa vitalicio, pero por si acaso luego se equivoca eligiendo una persona que luego choche, vamos a poner aquí una edad de jubilación. O sea, es que es no confiar en el Espíritu Santo, y además es no entender que entre Cristo y su vicario pues no hay un intermediario, sino que es una elección directa, y nosotros no somos quién, ¿no?, para ponerle normas al Papa. El Papa, él puede dimitir si él quiere dimitir, porque en eso él tiene la plena libertad de poder hacerlo, también hay que decirlo, aunque muy poquísimas veces no ha ocurrido en la historia de la Iglesia. Pero la Iglesia no puede ponerle normas al Papa o estilo de edades de jubilación ni cosas por el estilo, porque es no comprender lo que es la estructura de la Iglesia. Bien, hemos hecho pues unas aplicaciones concretas de esta afirmación, ¿no?, que dice el pontífice romano tiene una función de vicario de Cristo y pastor, la potestad plena, suprema, universal, que ejerce siempre con entera libertad. Vamos a meditarlo un poco y continuamos enseguida. Oh, dice el siguiente punto, el 883. El colegio o cuerpo episcopal no tiene ninguna autoridad si no se le considera junto con el romano pontífice, sucesor de Pedro, como cabeza del mismo. Como tal, este colegio es también sujeto de la potestad suprema y plena sobre toda la Iglesia, que no se ejerce, que no se puede ejercer, a no ser con el consentimiento del romano pontífice. Acordaros de que, por ejemplo, en Mateo 18:18, dirigiéndose no a Pedro, sino a los apóstoles, les dice: yo os aseguro, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Es decir, les dice a los apóstoles la misma frase que le había dicho a Pedro, en Mateo 16. Es verdad que, como hemos dicho, no les dice eso de te daré las llaves del reino de los cielos, eso se lo dice exclusivamente a Pedro. Pero, sin embargo, una frase tan importante como que todo lo que atéis en la tierra queda atado en el cielo, etcétera, se lo dice tanto al colegio de los apóstoles, del cual ahora los obispos son sucesores, y a Pedro. Por ello, dice este punto del catecismo, dice que el colegio de los apóstoles, de los obispos, perdón, tiene también, es sujeto de potestad suprema y plena dentro de la Iglesia. Tiene una potestad suprema y plena dentro de la Iglesia. Pero hace un matiz, y el matiz es que para que sea efectiva, para que sea válida y valedera, esa autoridad tiene que estar unida, o sea, tiene que ser hecha en comunión con el Papa, con el romano pontífice. Los obispos no tienen esa autoridad si no están unidos con el Papa. Si esa autoridad o esa colegialidad está hecha al margen del Papa, entonces esa potestad, ese poder otorgado por Cristo, no es válido si no está hecho con Pedro, si no está hecho bajo Pedro. Por lo tanto, también Pedro es signo y fundamento visible de unidad, no solo para todos los cristianos, sino también para los obispos. No solamente está ejerciendo su razón de ser para el resto de los fieles, también para los obispos. Fijaros que la Iglesia, entre las muchas herejías que ha tenido que afrontar a lo largo de su historia, pues también ha tenido que afrontar lo que vino en llamarse pues el conciliarismo. ¿Y qué era el conciliarismo? Pues bueno, pues pensar que el concilio, que la reunión de todos los obispos estaba por encima del Papa. Pues no, un concilio no está por encima del Papa. Es más, es que un concilio en sí no es concilio si no está el Papa en él. Una decisión conciliar no es decisión conciliar si no está unida a Pedro. Por lo tanto, esta imagen del conciliarismo, pues bueno, pues es posible que pudo entrar en la Iglesia por distintos motivos, ¿no? Daros cuenta que durante mucho tiempo, también en la Edad Media, hubo una pugna en la sociedad civil entre pues un sistema feudal en el que los señores feudales casi tenían, todos ellos unidos, más poder que el rey, y a veces los reyes también luchaban contra los señores feudales pues para un poco delimitar su autoridad. Y eso, pues quizás eso que estaba ocurriendo en la sociedad civil proyectado hacia la Iglesia, pues pudo dar esa imagen de decir, pues igual que los nobles se han unido para frenar el poder del rey, pues también entonces los obispos pueden unirse para que así su decisión conjunta tenga más autoridad que el Papa. No, eso es proyectar en la Iglesia esquemas políticos o esquemas culturales de épocas pasadas que no tienen nada que ver. Cuando se proyecta en la Iglesia pues imágenes que son ajenas a ella, pues las cosas se deforman. No se puede comparar lo que eran los señores feudales y el rey con el tema de los obispos y el papa, es otro tema. Y el conciliarismo tuvo mucho de esto, ¿eh?, de proyectar en la Iglesia esos esquemas que estaban ocurriendo en la sociedad. Por lo tanto, nosotros rechazamos el conciliarismo, los conciliarismo, que quiere decir, ¿no?, pues que los obispos, ellos unidos entre sí, tengan autoridad frente al Papa. Los obispos no tienen autoridad frente al Papa. Eso sí, los obispos unidos, teniendo a Pedro, ¿no?, como fundamento de esa unión entre ellos, pues tienen plena potestad, cuando están unidos a Pedro. Ese matiz es importante. Por lo tanto, no pueden ejercer sin el consentimiento del Papa. Un concilio no podría ser convocado sin el consentimiento del Papa. Eso lo dice el punto siguiente, que vamos a leerlo, el 884. La potestad del colegio de los obispos, sobre todo la Iglesia, se ejerce de modo solemne en el concilio ecuménico. No existe concilio ecuménico si el sucesor de Pedro no lo ha aprobado o al menos aceptado como tal. Concilio ecuménico, aquí la palabra ecuménico, pues no significa esto que nosotros hablamos ahora del diálogo con los protestantes, etcétera, no. El concilio ecuménico es el concilio universal que convoca a todos los obispos, a todos los obispos católicos. Se diferencia entre concilio ecuménico y concilio local, o sínodos. Concilio ecuménico, pues el último ha sido el Concilio Vaticano II, el anterior el Concilio Vaticano I, es el concilio universal de todos los obispos de la Iglesia. Pues bien, el que puede convocar, ¿no?, y el que tiene la potestad, ¿no?, de darle autoridad a lo que diga ese concilio, pues es la presencia y la comunión en torno al sucesor de Pedro. Si el Papa no ha aprobado, o al menos no ha aceptado como concilio, si no ha aceptado como concilio una reunión de todos los obispos, pues no tiene tal condición. Aunque estén todos allí reunidos, no se puede considerar concilio ecuménico si el Papa pues no ha aceptado como concilio ecuménico esa reunión de obispos. En el fondo, como veis, es darle pues una vuelta de tuerca más a lo que estamos afirmando. Dice aquí que esa potestad que tienen los obispos se ejerce de modo solemne en el concilio ecuménico. En el concilio ecuménico es cuando los obispos manifiestan de una manera más solemne esa autoridad que Cristo les ha dado. Porque en el concilio ecuménico están realizando, en comunión con el Papa, como hemos dicho, ¿verdad?, pero están realizando pues plenamente esa potestad, pues sobre, ya no únicamente, ¿no?, sobre su parcela, sobre su diócesis, sino sobre la Iglesia entera. Y es un momento en el que se visibiliza plenamente, ¿no?, pues esa encomienda del poder de atar y desatar que Cristo dio a todos los apóstoles, no únicamente a Pedro. Bueno, y no únicamente en el concilio. Este mismo catecismo que estamos comentando es un ejemplo concreto, bien concreto, de esa colaboración, ¿no?, entre esa comunión entre los obispos y el Papa. Este catecismo ha sido fruto pues de una colaboración de todos los obispos del mundo para poderlo elaborar. Acordaros que lo dijimos el primer día que comenzamos en antena a explicar el catecismo, que recuerdo que dedicamos una hora para explicar el origen del catecismo, etcétera, pues explicábamos de cómo el Papa fue encargado de elaborar, ¿no?, el primer borrador de este catecismo y empezó por enviarlo a todos los obispos del mundo para que hiciesen sus aportaciones, para que cambiasen palabras, para que matizasen, para que expresasen mejor, más pedagógicamente, y se hicieron miles y miles de aportaciones, ¿no?, de todos los obispos en este mismo catecismo. Que es otro ejemplo concreto, aunque no sea a nivel de concilio universal, de esa comunión y esa colaboración entre el Papa y los obispos, formando ese colegio. El punto 885 dice: este colegio, en cuanto compuesto de muchos, expresa la diversidad y la unidad del pueblo de Dios. En cuanto reunido bajo una única cabeza, expresa la unidad del rebaño de Dios. Bueno, pues son dos aspectos, ¿no? Por una parte, todos los obispos, ¿no?, unidos en torno al Papa, pues no puede haber una imagen mayor de unidad, está gráficamente expresado, ¿eh? Ahora, también hay un don muy grande, ¿no? También la diversidad es un don de Dios, no solo la unidad es un don de Dios, ¿eh? También la diversidad, ¿eh?, la unidad. La diversidad y la unidad es un don muy grande porque manifiesta toda la riqueza interna de Dios, que nosotros no somos capaces nadie en concreto, una persona sola, ¿no?, pues es capaz de expresar toda la riqueza de Dios. De ahí los carismas, de ahí, aunque sea una cosa distinta esta, ¿no?, pero de ahí los carismas, porque están como cada uno de ellos reflejando uno de los rayos que sale de la luz del sol. También la diversidad de los obispos, incluso hasta yo me atrevería a decir la diversidad de los ritos que existen dentro en plena comunión dentro de la Iglesia Católica, es también, ¿no?, pues una riqueza muy grande. Hay que decir que la unidad es un don de Dios, ¿eh?, y la diversidad, cuando está en comunión, ¿no?, con el Papa, es otro don de Dios. Ser diversos en la unidad y ser uno en la diversidad. Bien, vamos a meditarlo y seguiremos enseguida. Bien, estamos hablando en esa relación que existe entre el colegio episcopal y su cabeza, que es el Papa, ¿no? Esa relación que existe entre ambos. Por cierto, que existe precisamente para darnos cuenta de cómo el colegio apostólico, el colegio de los obispos, vio siempre, ¿no?, en el Papa el fundamento de unidad, y unidad en torno a todos los obispos y unidad incluso en torno a todo el orbe católico, ¿no? Hay un adagio latino, ¿no?, que está tomado de un sermón de San Agustín, el sermón 131, una frase que pronunció San Agustín que se ha hecho ya muy famosa, ¿no? Y dice: Roma locuta, causa finita. Que viene a decir, ¿no?, Roma ha hablado, la causa ya ha terminado, sí, es decir, la última palabra la tenía el Papa. Entre los obispos hemos discutido, entre los obispos no lo teníamos claro, hemos recurrido a Roma y Roma ha dirimido. Entonces dijo San Agustín en aquel sermón, Roma locuta, causa finita, Roma ha hablado, la causa está definida, ¿eh? Es un adagio latino que, además, fijaros de qué antigüedad en la Iglesia, ¿no?, desde San Agustín, y que bueno, da una clara percepción de cómo incluso pues aquella primera Iglesia tenía claro, ¿no?, que Roma presidía en la caridad, pero no únicamente en la caridad, que también tenía pues esa capacidad de dirimir, esa potestad de dirimir en las cuestiones que no estuviesen claras entre los obispos. Bien, continuamos el punto 886. Cada uno de los obispos, por su parte, es el principio y fundamento visible de unidad en las iglesias particulares. Es decir, fijaros, un obispo es en su diócesis lo que el Papa es en la Iglesia Universal, ¿eh? Fundamento visible de unidad. Como tales, ejercen su gobierno pastoral sobre la porción del pueblo de Dios que le ha sido confiada, asistidos por los presbíteros y diáconos. Dice, en la porción del pueblo de Dios que le ha sido encomendada, ¿eh? Por eso se dice la iglesia que peregrina en Madrid, la iglesia que peregrina en Valencia. No se dice la iglesia de Madrid, no se dice la iglesia de Valencia, sino la iglesia que peregrina en Valencia o en Madrid, porque es que hablar de la iglesia de, pues parece que es una iglesia distinta de otra, ¿no? Hasta es bonito, ¿no?, que nos demos cuenta de ese matiz. No es la iglesia de París, es la iglesia en París, ¿eh? La iglesia que peregrina en París. se le ha sido encomendado una porción de esa iglesia única que no se parte. La iglesia, pues al dividirse en diócesis, no se parte. Por eso, con mucha delicadeza y mucha precisión, no decimos iglesia de, sino decimos la iglesia en Teruel, la iglesia pues en Tarragona, la iglesia pues en Navarra, etcétera. Es un detalle, pero un detalle de mucha delicadeza, como podéis observar. Ellos, pues, ejercen su gobierno pastoral sobre la porción del pueblo de Dios que les ha sido confiada, asistidos por los presbíteros y los diáconos. Pero, como miembros del colegio episcopal, cada uno de ellos participa de la solicitud por todas las iglesias, que ejercen primeramente dirigiendo bien su propia iglesia como porción de la iglesia universal. Contribuyen eficazmente al bien de todo el cuerpo místico, que es también el cuerpo de las iglesias. Es decir, cada obispo tiene una solicitud sobre esa porción que le ha sido encomendada, pero además también participa de la solicitud por todas las iglesias. Para empezar, en la medida en que está cuidando bien su rebaño, y ya está encomendando, está cuidando toda la iglesia, porque toda la iglesia no es una, como hemos dicho antes, no es la iglesia de, sino es la iglesia en. Y recuerda, esta solicitud se extenderá particularmente a los pobres, Gálatas 2:10, a los perseguidos por la fe y a los misioneros que trabajan por toda la iglesia. Aquí hace referencia a Gálatas 2:10, a un texto que ya hicimos referencia a él, en el que recordad, podéis leer si tenéis más tiempo, Gálatas 2, desde el versículo 6 hasta el versículo 10, donde hablaba de cómo Pablo se presentó ante los notables de la iglesia. Dice él, esos notables, pues probablemente eran Pedro, Santiago y Juan, que eran, parece que los apóstoles más notables. Se presenta ante ellos y ellos le delegan, le dan su pleno consentimiento a que él se dirija a otra porción, a los gentiles, mientras que ellos se van a quedar más en la zona de los judíos. Y dice, tú vete a los gentiles, y le dieron plena confianza, le delegaron plenamente. Y dice, solo te pedimos una cosa, que te acuerdes de nuestros pobres. Es decir, que aunque tengas otra porción distinta, no por eso dejes de tener también pues una preocupación por otras partes de la iglesia, que bien por pobreza, bien por falta de sacerdotes, bien por otros motivos, pues uno está actuando en una corresponsabilidad, ¿no?, en la iglesia universal. El obispo no actuaría correctamente si únicamente le importaría su diócesis. De hecho, uno de los signos más grandes que puede hacer un obispo para manifestar esa corresponsabilidad es la de pues permitir enviar sacerdotes a otros lugares, porque claro, a todo obispo le gustaría tener cuantos más sacerdotes mejor, ¿no? Y cuando un obispo, haciendo un sacrificio en su diócesis, se desprende de algunos sacerdotes y los envía a otras diócesis más necesitadas, ese es uno de los signos más grandes y más maravillosos que puede hacer un obispo para manifestar pues que le ha sido encomendada no únicamente una porción de una diócesis, sino que tiene una corresponsabilidad en el gobierno pues de la iglesia entera. No hay, creo que pocos signos, ¿no?, puede haber más grandes que ese de enviar sacerdotes a otras diócesis. Lo mismo también pues ejerciendo obras de caridad o signos también, ¿no?, de signos en los que una diócesis ayuda materialmente a otra. Bien, hemos llegado a la hora. Dejamos aquí en este momento la exposición del catecismo y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar formulando vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700. Thank you. buenos días, ¿con quién hablamos? Salón, el nombre mío es Santiago. Buenos días, Santiago. Buenos días. Buenos días, adelante. Bien, entonces, ¿qué? Con respecto del Papa, lo que es muy importante es la frase de Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena le llama el dulce Cristo en la tierra. Uh-huh. El dulce Cristo en la tierra. Y así es como tenemos que tratar al Papa. Y es de esa manera, no hay otra. Luego, con respecto a mí me gusta mucho el tema de mensajes. En los temas de mensajes, a la gente que le habla al cielo ahora, siempre sale: apoyad al Papa, queréis al Papa, seguís a mi vicario. Eso también es importante. Y por último, decir que cuando yo escucho Radio María y sacerdotes que bendicen al final de su programa, y yo personalmente cuando bendicen, yo me arrodillo y recibo esa bendición. Aunque esté en Cuenca o en otro sitio, pues esa bendición me llega a mí. Y eso es, vamos, recibir la bendición de un sacerdote, aunque sea a través de Radio María, pues eso es algo grande. Nada más. Bien, muchísimas gracias. Sí. Nos quedamos de las cosas que ha dicho el oyente, pues con ese término que Santa Catarina de Siena, pues popularizó, ¿no? El dulce Cristo en la tierra, que esa palabra está también hablando de una ternura, de un cariño, que además en los últimos años hemos visto cómo el pueblo de Dios pues comparte, ¿no?, y tiene esa sensibilidad, ¿no?, por ese cariño, y viendo a un Cristo cercano, ¿no?, pues en la figura del Papa. Adelante, damos paso al siguiente oyente. ¿Con quién le hablamos? Sí, soy yo. Buenos días. Buenos días, padre. Buenos días. Ante todo, enhorabuena por todo, que el programa es precioso y no me pierdo ni un solo día. Soy Consuelo y llamo desde Madrid. Quería hacerle una pregunta, más que nada que me ha asegurado usted que me lo explicara del todo, que tengo una duda. He oído decir a personas de la Iglesia, y fidelísimas de la Iglesia como lo soy yo, que el Vaticano II no fue dogmático, fue pastoral, uh-huh. Y que por eso, o sea, que no llamaron al Espíritu Santo como en otros concilios, y por eso Juan 23 dijo que no era obligatorio seguir el concilio. O sea, no es que no fuera obligatorio, sino que no pecaba la persona que no siguiera el Concilio Vaticano II. Le digo que eso me lo han dicho personas y hasta incluso un sacerdote, que me merecen todos los respetos, y yo quisiera que usted lo aclarara, porque el Concilio Vaticano II, para mí, que no entiendo nada, sí, ha tenido cosas buenísimas, pero creo que también ha tenido alguna cosa que ha confundido un poco a los católicos. Entonces quería que usted me lo aclarara, por de favor, acuerdo, que Dios se lo pague. De acuerdo. Adiós, padre. Vamos a ver, le respondo rápidamente. Mire, empezando un poco por lo último, yo le diría que tenga usted plena confianza en que toda la doctrina del Concilio Vaticano II ha sido segurísima, ¿no? Otra cosa es algunas interpretaciones que se hayan podido hacer o manipulaciones, ¿no?, de lo que dijo el Concilio, pero la doctrina del Concilio Vaticano II es absolutamente transparente y diáfana y en absoluta comunión con el resto de los concilios anteriores, ¿no? Hay que decir una cosa. Es verdad que cuando se convocó el Concilio, la Iglesia manifestó que no tenía intención de definir nuevas materias de fe, ¿eh? En ese sentido, hay que decir que, así como otras veces ha sido un concilio se ha reunido para definir una materia frente a unos herejes, no ha sido este el caso, ¿eh? Por lo tanto, el Concilio Vaticano II no ha añadido nuevas materias de fe a las que ya existían antes en la Iglesia. En ese sentido es correcto lo que usted se ha oído. Quizás hay que hacer una matización. No es correcto decir que el Concilio Vaticano II es solo pastoral, porque es que también hay documentos que tratan materias dogmáticas, como son, por ejemplo, la Lumen Gentium, bueno, la Dei Verbum, o sea, que tratan temas que son de dogma, no de pastoral. Por lo tanto, sí es correcto decir que el Concilio Vaticano II no fue dogmático, en cuanto que no definió dogmáticamente, no añadió dogmas, materias de creer, sino que recogió doctrina de la Iglesia. Ahora bien, ¿puede ser católico alguien que no crea en las cosas que dice el Concilio Vaticano II? Hombre, hereje no cabe calificarlo, porque verdaderamente, como el mismo concilio no tuvo voluntad de definir dogmáticamente, no cabe calificarlo de hereje. Ahora, sí hay que decir una cosa, y es que todo lo que dijo el Concilio Vaticano II está en comunión con toda la tradición de la Iglesia, ¿eh? Con lo cual, quien no esté en comunión con el Concilio Vaticano II, pues tiene un problema grave, porque claro, le falta esa comunión con toda la tradición. Bien, damos paso a una última llamada. Buenos días, ¿cómo se llama? Buenos días. Buenos días, adelante. Mire, le llamo de Granada. Buenos días. Mire, le doy gracias a Dios de verdad por esta emisora, porque como Jesús dice, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Entonces creo que es una gracia del cielo el que estoy pasando esto. Me gustaría, sí, de verdad, y pido a Dios que se escuche en otro sitio de España, como por ejemplo Barcelona, tengo un familiar enfermo, y se hacen los días muy largos, y no sé, creo que la palabra de Dios pues es una ayuda. Con respecto a lo que yo le quería preguntar, cuando voy a misa, por ejemplo, los domingos, pues por circunstancias, pues no he podido confesar. Entonces, en mi lucha, entonces no comulgo. Otros días, pues pido perdón al Señor y voy, porque, Dios mío, ¿cómo no comulgar? Entonces, quería consultarle pues esta duda. Bien, pues muy muchas bien. Gracias por todo. De acuerdo, estupendamente. Le respondo por la radio. Mire, yo pienso que usted debe de comulgar, si no tiene conciencia de pecado grave. Hay personas, yo lo observo en la parroquia, hay personas pues que recibieron una educación de que para poder comulgar tenían que estar recién confesadas, ¿no? Y incluso yo observo que hay algunas personas que comulgan el Jueves Santo y parece como que necesitan haberse confesado pues unos minutos antes de la celebración para poder comulgar el día del Jueves Santo. Y eso pues no es correcto, yo creo que es una deformación de un principio que en sí es bueno. El principio es que hay que comulgar en gracia de Dios y que el sacramento de la confesión nos dispone para la comunión. Pero de ahí, ¿no?, de ahí a que uno piense que cada vez que comulga debe de confesarse, pues no es cierto, porque uno puede seguir comulgando siempre y cuando no tenga una conciencia de pecado mortal. Por lo tanto, pues para eso se hace el acto de contrición al comienzo de la Santa Misa, etcétera, ¿no? Y entonces yo le diría pues que en ese sentido que actúe de esa forma, porque de lo contrario la Santa Misa, pues hombre, pues uno no recibe de ella todo el fruto que puede recibir, Es verdad que se puede hacer una comunión espiritual, etcétera, etcétera, pero yo diría que también hoy en día se peca de lo contrario, posiblemente, Se peca de lo contrario, de comulgar sin que uno ni siquiera discierna si está en gracia de Dios, Es verdad que se peca de lo contrario generalmente, pero también uno observa en ciertas personas que han sido educadas, ¿no?, pues así fielmente, observa que pueden también pecar de este otro aspecto, no de un excesivo escrúpulo en ese sentido. Bien, hemos excedido ya el tiempo, damos gracias al Señor, ¿no?, por su gracia, por su amor hacia nosotros, que nos lo expresan en este rato de compartir el catecismo. Os doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.